Se dale top top top top top top top top top top top aquí la vamos a montar top top top top top top top top top toma dale vamos a montarla toma dale toma dale toma toma toma dale toma dale toma dale te gusta esto pues entonces dale tra tra tra tra pa ta pa tra pa ta pa ta pa tra tra tra tra pa ta pa tra pa ta pa ta pa aquí la vamos a montar, tra pa tra, tra pa tra, tra pa tra, vamos a montarla. Y te gusta la chapa que vibra. Te gusta, que vibra. Traquiti paquiti traquiti que pra pra, traquiti paquiti traquiti que pra. Traquiti paquiti traquiti que pra pra, traquiti paquiti traquiti que pra. Pra pra pra pra. Traquiti paquiti traquiti que pra pra, traquiti paquiti traquiti que pra. Traquiti paquiti traquiti que pra pra, traquiti paquiti traquiti que pra. Traquiti paquiti paquiti traquiti paquiti paquiti tra tra tra tra tra tra. ¿Te gusta esto? Tra tra tra tra tra tra. Pues entonces dale. Top top top top top top top top top top top. Aquí la vamos a montar. Top top top top top top top top top. Toma, dale. Vamos a montarla. Toma, dale. Toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Tra, tra, tra, tra, pa, ta, pa, tra, pa, ta, pa, ta, pa, tra, tra, tra, tra, pa, ta, pa, tra, pa, ta, pa, ta, pa, pa, tra, pa, tra, tra, pa, tra, tra, pa, tra. Aquí la vamos a montar. Tra, pa, tra, tra, pa, tra, tra, pa, tra. Vamos a montarla.